Qué gusto que nos sintoniza en este último programa de Coloratura, en que le traemos la Navidad en Viena. Un concierto maravilloso con voces únicas. Estamos aquí, Juan Guillermo, en la cabina de transmisión, y Silvia González en la voz y la producción del programa. En este concierto vamos a escuchar a los pequeños cantores de Viena, la Orquesta de Viena, el Coro de Viena, Les Petits Cantors de Viena, y grandes voces como escuchamos Elina Garanca, Jenia Cumier, Juan Diego Flores, este peruano belcantista, un barítono maravilloso, Paul Harmin Haldeman. Y pues espero que nos acompañe en esta presentación maravillosa del último programa de Navidad, un concierto navideño. Empezamos el programa con Adeste Fidelus de John Francis Wade y continuamos con la maravillosa voz de Lina Granca, de Pietro Mascagni, El Ave María. Esa es la maravillosa voz de Lina Garanca, una mezzosoprano letona que nació en el seno de una familia aficionada a la música. Es así como traemos este concierto navideño. Y ahora nos vamos a ir con otra voz también maravillosa que nos trae de George Frideric Händel, El Mesías, y la trompeta Scholzón. Esta es la voz de Paul Harmin Haldeman. un dueto que se da entre la trompeta y el barítono en este Mesías de Händel. Y bueno, Paul Harmin Händelmann es un cantante de ópera austriaco con voz de barítono. Que nos sintonice para escuchar este concierto navideño en Viena, maravilloso. Después vamos a escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart el Laudate Dominum de las Vísperas Solemnes del Confessore, el KGW 339. Y pues nos está acompañando la Orquesta Sinfónica de Viena, Austria, que fue fundada en 1900 por Ferdinand Lowe. También en este concierto nos acompañan los pequeños cantantes de Viena, un coro maravilloso de niños que, pues, con sede en Viena, es uno de los coros de niños más antiguos y prestigiosos desde su fundación en 1498 por el emperador Maximiliano, que quería escuchar las voces de los niños entre músicos y oficiales de la corte. Estamos escuchando el Panis Angelicus, Pan Angelical. Antes del Dominus estamos escuchando con la voz portentosa del peruano Juan Diego Flores, de César Franck, de la misa solemne, Panis Angelicus, pan angelical. Pues ya escuchamos la voz de Juan Diego Flores en este Panis Angelicus de César Franck, y a los niños cantores, a los pequeños niños, Le Petit Cantor de Viena. El coro ha capacitado a varios músicos y directores famosos, como desde que nació, a Michael Haydn, a Franz Schubert, y también ha trabajado con grandes figuras en la historia de la música. Ahora vamos a escuchar, sí, a Mozart, precisamente esta pieza de Wolfgang Amadeus Mozart, el Laudate Dominum, de las vísperas solemnes del Confessore. Aquí estamos escuchando a la maravillosa Jenya Cumier, nacida en el 75. Ella es una soprano de ópera austriaca que ha aparecido internacionalmente en ópera y conciertos. Pues estamos disfrutando Navidad en Viena con grandes voces. Vamos a escuchar a continuación de Wolfgang Amadeus Mozart el Credo, Misa Kegel 257. De este credo vamos a escuchar Gloria. Thank you. Pues estos pequeños cantantes de Viena también los acompaña el coro de Viena. Pues esa es la maravillosa voz de Lina Garanca. Y ella nos interpretó de Montsalvage el canto de Saucelles. Ahora vamos a continuar con un canon. I'll be home for Christmas. Pues este fue la voz de Paul Harvin Hellman, el barítono austriaco. que nos está acompañando también en este concierto navideño en Viena. Y vamos a continuar ahora también con esto que se llama un vals melancólico de Hans Darzin, que nos interpreta la Orquesta Sinfónica de Viena. Thank you. estamos disfrutando este concierto de Navidad en Viena. Maravilloso el vals melancólico. Y vamos a continuar con unas lead de María a María de Max Reger. Pues esa fue la voz de Jenia Kummer, soprano de ópera austriaca. Vamos a terminar con la voz de Juan Diego Flores, este programa, con esto de Gioachino Rossini, de la Misa di Gloria, Quo Tollis, con Juan Diego Flores y este conjunto de la Orquesta Sinfónica de Viena, los niños cantores de Viena y el coro de Viena. Y le deseamos, pues, que pase una feliz Navidad.